perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Estamos en ¿Dónde quedó mi fuego? Hola, buenas tardes. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Hola, Avilés. Tanto tiempo. Buenas tardes. Hola, Cindy. ¿Cómo están? Somos tres. Somos tres, los tres mosqueteras. Mosqueteres. Les tres mosqueteres. ¿Cómo andan? Bien, se vino frío julio, ¿no? Se vino frío, empieza el invierno. No me vuelvas a julio, por favor. Se viene, volvemos a junio. No, a foca cero. Julio, claro. Foca cero, claro, bueno. No, acá estamos con ¿Dónde quedó mi fuego? El fueguito bien encendido en esta tarde de invierno. De invierno primaveral o sí. De primavera invernal. En esta tarde de viernes, quise decir también. Viernes, invierno, viernes, primavera. Viernes, primera semana de noviembre. Ya, wow, claro. Increíble, ya estamos ahí. Si pensamos, ya estamos a un paso de terminar el año. Muy contentos con el programa, un éxito total. Rotundo. Estuvimos ahí, no mintiendo. Estuvimos faltando un poco. Faltando un poco, pero ahí ahí en Santa Cecilia me paraban y me decían, ¿qué pasa? ¿Cuándo van a volver, chicos, ellas? Y bueno, acá estamos nuevamente. Estamos Y estamos completándonos también, porque hoy está Mirta. ¡Qué alegría, Mirta! ¿Cómo te fue este tiempo? Me fue re bien. ¿Aprobaste? Aprobé. Qué bueno. Aprobé, por eso estoy de vuelta, si no, no hubiese vuelto. Claro. Bien, bien. Estaba, no sé, estaba en otros lugares un poco más calentita. ¿Ah, sí? Llegué acá a la Radio El Monte, que les digo que la tienen bastante, no sé qué pasó en este tiempo, pero está bonito. Se equiparon, chicas. Sí, bueno, pasó una pandemia y ya volvimos como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiese pasado, ¿no? ¿Cómo? Así que venimos. Bueno, estamos en Donde quedó mi fuego. Todos los viernes a partir de las 20 horas nos pueden escuchar. Tenemos nuestras vías de comunicación. Sí. ¿Dónde están las vías de comunicación? Están aquí. ¿Las decimos? Las ahí, por favor. Por favor. Para así nos escuchan. Para todos los sorteos que tenemos hoy. Todos los sorteos. Mirta, te contamos un poco porque nos han llamado, hemos hecho sorteos. Yo me enteré que, sí. Que ¿Dónde quedó mi fuego? Es el programa más escuchado del barrio Santa Cecilia. De Santa Cecilia. Eso sí, me enteré. Por lo menos ahí en Santa Cecilia, de los 10 que somos en el barrio, claro. La mitad nos escucha. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahí. Internacionalmente. Sí. internacionalmente también. Sí. Sí, sí, sí, internacionalmente. Todo un éxito. Tenemos dos clubes de fans. Dos clubes de fans. Sí. Y tenemos que ahí a Nortita y a Valeria, ¿no? Ahí sí. Todavía estamos ahí tramitando. Estamos con deudas. Estamos con deudas. Tenemos que prometer. Hicimos un sorteo y bueno, sí. Lo tenemos que cumplir. Pero vamos cumpliendo de a poquito. Por supuesto. Hemos cumplido ahí en el Facebook, hemos cargado virtualmente el primer programa. Avances en donde quedó mi juego. Nosotros tenemos nuestro tiempo. Entonces, denos nuestro tiempo ahí. Ahí tenemos unos ruidos raros ahí. Una interferencia. En las orejas. Pero bueno, íbamos a decir las vías de comunicación. Así es. Para que nos llamen, nos manden mensajito, los escuchamos. Nos encanta intercambiar con el público. ¿Público se dice? Sí, los oyentes. Radio escuchas. Las radios escuchas, acá por Radio Minga. La Minga, la Radio Minga. Radio La Minga. Radio La Minga, por Villa Yardino. Al mundo. 4794.7. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. ¿Y cómo son los? ¿Decimos? Sí, digamos. Vamos. Nos pueden mandar un WhatsApp al 3548-597634. ¿Nos pueden llamar también? Sí, nos pueden llamar. Sí. Tenemos teléfono de línea. Sí. ¿Cómo es el número? El número de teléfono para llamarnos y que te atienda la voz multitudinaria de Dónde Quedó Mi Fuego es 3548-497812. Y también nos pueden escuchar por internet. Sí. ¿Dónde? A mí no me digan, pues yo tecnología, no me digan porque yo le pongo a todo.com.ar. Y no va. Y nadie no, nos escucha. Y nadie nos escucha. Es www.radiominga.org.ar. Bueno, ahí. Sin com. Había un punto ar, como te gusta a vos. Sí, sí, ¿viste? Sí. Ahí yo tengo. ¿Y ahí, qué? Sí, perdón, no. No, iba a decir cualquier. Para. Yo, siguiendo con las vías de comunicación, recordarnos que Dónde Quedó Mi Fuego tiene su página de Facebook, que nos pueden buscar así, Dónde Quedó Mi Fuego, y ahí nos pueden dejar sus comentarios, escuchar el primer programa, hacer aportes, recomendarnos canciones, mandarnos saludos y bienvenidas y todas esas cosas hermosas que nos gustan. Claro, así, por supuesto. Claro. Así que, y bueno, ¿cómo seguimos en Dónde? Tenemos un montón de material, siempre nos queda un montón de material afuera, preparamos un montón de cosas y nos quedan afuera. Pero sí. Ahora vamos a hablar un poco. Después en el programa vamos a hablar de la maternidad, de la paternidad, sí. De los libertarios que se creen libertarios y son unos fachos, claro, ¿no? Los falsos libertarios. Falsos. Noticias de evolución de la naturaleza también. Sí. Y bueno, tenemos ahí unos. Vamos a recordar a Charly García en su cumpleaños. Faltaba, Charlie estaba esperando nuestro saludo, yo Dónde creo Quedó que Mi sí. Fuego. Seguro. Hoy termina el cumple de Charlie, cierra su nuevo comienzo, claro, de ciclo, porque estamos, sí, aquí haciendo este programa y dedicándole un saludo. Estuvo como dos semanas de recitales, fiesta. De fiesta, le hacían recitales y canciones maravillosas. Sí, qué lindo. Un repertorio maravilloso. Y miren qué cierre. ¿Qué cierre tiene el cumpleaños el Charlie? Y mirá, ¿dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Para fuegos está hoy, ¿no? Que está fresco. Está para prender la salamandra. Ya nos habíamos olvidado de juntar la leña, veníamos como desentendiéndonos, pero bueno, hay que avivarlos, sí, ¿no? Sí. Yo salía para acá, para la radio, sí, y mi compañera me dice, ¿compramos leña o contamos leña algo para juntar? Estamos a noviembre, 5 de noviembre, no pero puedo creer, hay que prender de nuevo, sí, la estufa, la salamandra. Bueno, pero debe ser es un día o dos días y ya después viene el calorcito de nuevo, ¿o no? Yo vi la página ahí del clima y me parece que son varios días. Bueno. Ay, ¿en serio? Sí, dicen, bueno, que es la niña. La niña. Bueno. Pero siempre dándole la culpa a las niñeces. A las niñeces, sí, y a las mujeres. Claro, totalmente. Bueno, ¿y cómo vamos a un tema musical ahí para, claro, para bailar? Para bailar y continuar y mover. Bueno, para ir prendiéndonos fuego. Sí, un ahí poco, para

escenario. Me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso está todo. Quiero vivir esa media hora. Lindo reggae, che. Ahí para ir bajando las densidades. Es viernes, empieza el fin de semana. Como bajar un poco de toda la semana, la locura de la semana, de todas las cosas. Está bueno relajar y divertirnos un poquillo. Comprende todo, todo lo que es. Comparte todo. Mira quién soy. La naturaleza te habla, habla y enseña. Su mensaje es claro. No hay por qué entender. Implícitamente todo lo cubre. No hay que preguntar. No hay que preguntar, yo le diría al gobierno de la provincia de Córdoba que pregunte más, que nos pregunte, que nos escuche. Me hizo acordar esta canción, sí, ¿no? A veces me cuesta bajar, ¿viste? Bueno, como... pero está bien. Podemos pensar y relajar al mismo tiempo. Dale. A relajar. Relajar. Y podemos equilibrar también. Bueno. Ahí pensar en Córdoba. Sí. Schiaretti. Claro. Ahora yo me sumo. Dale, bien. vamos en esa. Esa. No solo eso, sino... Vieron que hay una lucha ahí por los precios, cuidado. Tiro tema yo también. Tiro tema. ¿Existen los precios, cuidado? No existen. ¿A quién cuidan esos precios? Está la intención, ¿no? Está la intención. Nadie da pelota a los precios, cuidado, ni los empresarios, nada. Pero incluso... Y acá, ponele, el gobierno no está logrando, no tiene intención. No tiene intención ni la fuerza y no le dan pelota a los empresarios también. Es como ahí un juego podría hacerse político, electoral, qué sé yo. Pero no está funcionando. Y acá, ponele, si tuvieran los precios cuidados, acá el gobierno de Córdoba no los aprobaría tampoco. Porque como es... Algo que no es es como algo más de la provincia o de algunos lugares, y hay como ciertas libertades en las provincias. Si fuera un acuerdo, ¿no? Acá en Córdoba no pasaría tampoco. Claro que no. No habría para... ¿Porque somos para rebeldes? El Schiaretti es rebelde. Es rebelde. ¿Escuchaste ahí? Es como lo que hablábamos de los libertarios truchos. Claro. Es esa rebeldía de Schiaretti que nadie entiende. Claro. Se revela... ¿Cómo puede ser? No, el cepo, dice. El cepo. Claro. ¿No? El cepo que no nos dejan a los al campo producir. Y ahí en el norte hay tanto nativo que no podemos plantar también. Claro. Hay como un discurso ahí muy... Sí. Desastre, ¿no? Sí. Desastre. Pero bueno, acá estamos en donde quedó mi fuego. Gracias, Cindy. Fue el reggae. Fue el reggae. ¿Puedes poner un poquito de reggae? Vamos así, reggae. Ahí. Sí. Dale. Thank you. is the only way. Love is the only way, dijo. Pero además, bueno. Yo me imaginaba ella en la, calorcito, tomándome una cervecita. Un licor. Ahora. Un licor, no, pero bueno, imaginemos, estamos en la radio también. Estamos ahí, en la playa entonces. Estamos en la playa. Ay, sí, vamos a la playa. Tomando una cervecita, escuchando reggae. Y de pronto abrimos el celular y leemos la noticia de Chiaretti. ¿Por qué me voy a arruinar el cielo? Claro. Yo miré, abro el celular y tengo mensajes de los oyentes. ¿En serio? ¡Qué bueno! Claro que sí. Y miren lo que dicen nuestros oyentes. A ver. Impecables. Hola, soy Pablo, acá visitando Villa Jardino. Muy linda su comunidad. Les escribí a través del celu de Agus para saludarlos. Muy bueno su programa. Ideal para acompañar el frío con un trago y hablar de lo que nos pasa a diario. Pablo va a la playa con nosotros. Vamos, ¿listo? Pablo. Vamos, Pablo. Ya somos cuatro. ¿Ya entra en el concurso? ¿Ya entra? ¿Tenemos más mensajes? Sí, tenemos más. Gracias, Pablo, por el mensaje. Sí, gracias. Muchas gracias. Aquí nos dicen, buenas noches, qué lindo escucharles en vivo. Bueno, aquí Tati y Pelu. Gracias por este homenaje. Nos sonrojamos al escuchar que nos nombraban. Tremendo tema. Gracias por hacernos volver por un ratito al paisito. Oh. Un abrazo. Un abrazo. Ta. Abrazo. De más, dicen. De más. Bueno, y tenemos un audio y como cada vez vamos a tratar de escucharlo. A ver, este audio, sí, de verdad digo. Bueno. Es un mensaje de la tía Tuca. Vamos a ver qué nos dice la tía Tuca. A escuchar, más que a ver. A ver, a escuchar. A ver. La tía Tuca. Con el delay que nos... carácter. Sí, acá habla la tía Tuca de barrio El Molino. Molino ET acá, ¿me entendés? Y me gustaría que reconozcan el barrio, que también tiene seguidores, que los escuchamos los viernes. Podrían mandar un temita, para la tía Tuca del barrio El Molino. Gracias, che. Qué grosa la tía Tuca. La tía Tuca se nos suma. Tenemos que segundo barrio donde más nos escuchan, sí. Barrio El Molino, vamos. Santa Cecilia y El Molino, muy bien. Gracias, tía Tuca, ahí Barrio Molino. Lo tenemos presente también. Ahí vamos a empezar a ir por los barrios, a hacer el programa. Propaladoras ahí. Ahí con la... Me gusta la tía Tuca, Recolectando premios para que le entreguemos a nuestros oyentes. Claro. Ahí. Sí, que colaboren ahí todos los vecinos, así, bueno. Entonces, la tía Tuca también pienso que está bueno que la entrevistemos en algún momento, claro. La encuestemos para ver si le interesa ser parte del club de fans. Tenemos que pensar en esas cosas, chiques. Claro. Es importante para nuestra organización. Muy importante. Sí. Sí, me parece muy potente la tía Tuca. ¿Pagan cuota ahí en el club de fans? No por ahora, no. Bueno, tenemos que pensar la autogestión. La autogestión, hay que ver cómo. Claro. Nos autogestionamos. Viene ahí Mirta, que trae el pensamiento. Está bien, claro. Ahí. Nosotros somos muy. Muy, no sé. Sí, eso. Bueno, ¿por dónde seguimos? Seguimos, vamos a escuchar. Sí, ¿qué escuchar? El audio de una stand-up. Ajá. Qué bien, me encanta con mi inglés. Yo le rompo. Stand up. Sí. Stand de up. Agus Aguilar. ¿Qué hace? Aguilar. ¿Viste los stand up? Tocan como varios temas en el mismo show. Sí. No sé cómo se dice. En el mismo stand up. Sí. Bueno. Ponele. Bueno. Entonces toma como diferentes temas. Ahí va. Uno como central es el de la maternidad que le tocó vivir. Y después habla de... Me gusta la última parte porque habla como de una carrera, pero no de las... Ahora escuchamos. Entonces vamos a escuchar a Agus Aguilar. Yo fui mamá el año pasado. cuando quedé embarazada, como que a mí me agarró mucho miedo porque empecé a ver en blogs de maternidad información, lo peor que puedes hacer. Y en un blog decía que cuando quedabas embarazada, bueno, era muy normal subir de peso. Después decía que se te podían separar los dientes y que te podía crecer el pie. Claro, yo dije, voy a parir siendo Luis Miguel. O sea, ¿qué es esta mierda? Después no pasó. Pero siempre me dio mucho miedo el momento en que nazca, porque es un momento en el que depende de vos. Y yo digo, yo no tengo mucho instinto maternal. O sea, yo no sé distinguir un bebé llorando de un chajá. No sé, yo tengo sobrinos y a veces me llama mi hermana para contarme alguna boludez y me dice, no, Salvador salió abanderado de jardín. Yo, ay, qué bueno, me chupo un huevo. Porque lo que digo es, ¿cuál es el mérito de un pendejo de 3 años para ser abanderado? O sea, que se cagó poco. Bueno, listo. Y es muy loco porque yo lo tuve en noviembre y el pibito agarró toda la pandemia. Entonces se crió viéndonos a nosotros todos los días y solo conoce gente por videollamada, con barbijo. Y como llegó, va a ser una generación que está bueno porque va a tener mucho más conciencia, va a ser mucho más higiénico. No sé, no me imagino cuando él crezca y yo le cuente, mi amor, ¿sabes que cuando mamá era chica existía algo que se llamaba la jarra loca? Que era una mezcla de alcoholes ahí y los ansiolíticos de la abuela. Y todos tomaban de las mismas pajitas. No lo va a poder creer, o sea, me va a preguntar, ¿qué es pajita? Porque vieron que ahora no dan más pajita. O sea, vas a comprar un licuado y te dan el vaso de plástico, la tapa de plástico, una bolsa de papel, pero pedís una pajita, es un forro de mierda que no cuida el medio ambiente. Vos decís, hijo de puta, con todo lo que... El otro día vi una foto de una tortuga marina que se había metido una pajita en la nariz. Boludo, estaba tomando falopa, o sea, está todo bien, ¿entendés? Pero no te metes una pajita así, nomás. Cuando yo estaba embarazada me decían, no, vos tenés que conectar con tu bebé. Entonces me dicen, vos escribir una carta para cuando nazca. Y yo dije, listo, esta es la mía. Y les voy a leer la carta. Que dice así. Carta a mi feto. Porque era un feto. Querido ingeniero. En Argentina hay dos cosas que siempre van a aumentar. El queso y el dólar. Por cierto, tus abuelos te regalaron $100. Quizás para cuando leas esto ya te alcance para comprar Jujuy. Siempre te voy a apoyar en todo. A menos que quieras ser panelista de Ángel de Brito. Eso me destruiría. Nada, te amo mamá, o sea, esa... En fin, no sé cómo tengo que terminar esto. ¿Me quieren contar algo? ¿Cuántos minutos me faltan? Ya dije todo. No, yo voy a contar algo más y... Ah, sí. Ahora que vuelve todo, yo estoy organizando... ¿Vieron que las marcas organizan las carreras de deportistas, para correr y qué sé yo, la media K, la 10K? Bueno, yo estoy organizando la media K, son 500 metros, son 5 cuadras. Es para la gente que no le gusta correr, digamos. O sea, puedes ir caminando, ¿entendés? Pero como que está todo organizado, digo, lo hacemos en de pizza, banana, siga la vaca. Y cada 100 metros, uno de un puesto de bondiola. No sé, y si ganás, te ganás tu peso en helado. De grido. Porque estamos empezando. Se anotan Fredo o algo, qué sé yo. Pero bueno, nada, a la salida me avisan. Muchas gracias. Buenas noches. Un aplauso para la... Bueno, ahí escuchábamos a Gus y su experiencia en la maternidad. Sí, ¿no? Ahí escuchábamos. Y varios temas también. Ahí. Sí. Y yo me acordaba también en esta cuestión de más de la maternidad, poner de mi lado, de la paternidad. Ahí va. Cuando uno va a... me hace acordar cuando uno no tiene hijos, ¿no? Uh-huh. No tiene hijos y ni siquiera tiene pareja. Pero tiene como, ay, se le ocurre, ay, a mí me gustaría tener un hijo. Así como una cuestión de... No, de deseo. Sí. Pero debe ser un deseo así... Muy... Ideal, ¿no? Claro. Entonces me imaginaba, no sé, yo... Un padre fantástico. ¿Vos un padre fantástico? Yo un padre fantástico. Uh-huh. Porque era sí. Mi imaginación, era mi ideal. Ahí va. Entonces yo iba a ser un padre fantástico. mi hijo imaginario... No tenía pareja. Claro, no tenía pareja. Mamá. Entonces, mi yo interior... Uh-huh. ¿Cómo? Yo es... Así sí. En psicología, mi ego, ¿no? Me claro. Llevaba a decir, bueno, yo voy a ser un padre fantástico con mi hijo fantástico. Sí, todo muy fantasioso. Todo muy fantasioso. Después logré tener pareja. Ahí va. Decidimos tener un hijo. Sí. No, pasó todo muy rápido. A veces pasa muy rápido, ¿no? Ahí va. Decidimos casarnos. Nos casamos por iglesia. Pero ordenado, rápido, pero ordenado. Ordenado, pero... ¿viste? Sí. Ah, bien, decidimos, bien. ¿Viste? Estamos viviendo juntos ya. ¿Y qué, uh-huh. Bueno, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a casarnos, dijimos. Ay, bueno, ¿y después qué? Usted estaba en la playa y... En la playa, yo estaba en la playa, en San Clemente. Se le ocurrió casarse. Íbamos a San Clemente, ahí sí. En la casita de la abuela. Ahí va. Y ahí estamos ahí, ¿qué hacemos? ¿Casemos no? Le digo. Bueno, y después casemos no. Dice, y tengamos un hijo. Pero debe ser la euforia, ¿no? De la euforia del momento. Una cuestión hormonal. Claro, una euforia de ahí. Estábamos ahí en una plenitud increíble de casarnos a tener un hijo. Bueno, emprendimos las dos cosas. Nos casamos y al mes quedamos embarazados. ¡Wow! Pero eficaz, ordenado. Eficaz. Nosotros igual decíamos, bueno, nos vamos a casar y después. Después de mucho tiempo. No, fue bastante rápido. Claro. Y ahí empezamos a fantasear con el hijo. Ay, el hijo y la hija, ¿cómo se iba a llamar? Entonces se nos ocurrían como Intihuasi. Ah. Pero Intihuasi, no sé, era como la rebeldía del pueblo. Tenía subtítulo además. Re largo. Claro, no. Era Intihuasi y abajo como un subtítulo. No sé si era, pero algo parecido como a la rebeldía del pueblo. Y además lo pensábamos para retarla. Nos pensábamos que iba a estar arriba de los árboles. Sí. Y entonces, ¡Intihuasi! ¡Intihuasi, baje del árbol! Empezaba la fantasía que nos hacíamos, ¿no? Por favor, qué divertido. Porque además, Intihuasi ya que iba a nacer y ya iba a treparse los árboles. No, teníamos como una cierta ansiedad y cierta fantasía también. Sí. Intihuasi. Y ansiedad. Claro. Mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Después, el segundo, tuvimos dos después. Ah, wow. Tenemos un segundo ahí. Pero para, el segundo también es verdadero, no entra de la ficción. No, verdadero. Bien. Entonces, siempre, ¿cómo le íbamos a llamar? Y Poroto. Al principio. Porotito, hasta ahora algunos amigos le llaman Poroto todavía, de ahí. Entonces, y ya tenía cara de Poroto, ya su identidad era parte de Poroto. Y se lo imaginaban como, claro, un Poroto. Como un... Blanco. Un Poroto. Medio... ¿Viste? Y uno tiene una carga ahí con los hijes, uh-huh. que fantasea, como decía, bueno, que le hacía la carta a Gus y ya le decía, ingeniero... Ya, claro. Sí, le decía a mi ingeniero, ¿no? Claro, a tu Poroto. A mi Poroto. Bueno, o a Intihuasi, que ya claro. La pensaba colgándose de los árboles. ¿Y se colgó Intihuasi alguna vez de los árboles en la realidad? No, el otro más que se Porotito. Porotito ahí es el que se cuelga ahí. Incluso, me acuerdo, tenía 6 meses. ¿Poroto? No, ya había nacido. Entonces, la ansiedad de jugar con ella. Ah. Con Intihuasi, sí. Nos llevó a llevarla. Todavía no se paraba, no se sentaba. Claro. Y la llevamos a la calecita. No. La llevamos a la calecita y sentadita en el caballito, la agarramos y le sacamos fotos y ella nada, ¿viste? Como, mira, Además, muy seria fue. Muy seria fue. Siempre. Ninguna expresión tenía en su cara. Estaba asustada. No. ¿Qué me hacen? Y nosotros, a la segunda vuelta, ya estábamos mareados. Claro. Imagínate. Usted ya estaba grande, claro. Claro. Pobre Intiguaz. Pobre no. Siempre fue muy seria. Ajá. Una vez fuimos allá en el oeste, de Moreno a Rodríguez. Sí. La sentamos al lado nuestro y miraba una chica del frente, ¿no? Y la miraba muy serio y la chica se empezó a incomodar y a mirarse a ver que tenía. Si tenía algo, porque la pibita la miraba intensamente y seria. Imagínate, alguien así la puso muy incómoda y le sonreía a la otra y la pibita nada. Tiene una actitud impresionante. Bien ahí. Así. Abrazo a Intiguasi si nos está escuchando, entonces. Sí, seguramente. Y a Porotito también. Y a Poroto. Que no se llama Intiguasi, aclaro. Nosotras ahora sí. Ahora sí. Yo te quería, Mirta, viste que hablan de los mitos del embarazo. ¿Vos te decían esas cosas? Uf, tantas cosas me dijeron. Pensaba en esto, la escuchaba a Gus, del instinto paternal. Yo cuando... me quedé embarazada por primera vez, también pensé lo mismo. Yo no tengo instinto maternal, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No sé cómo criar, yo no tuve fantasías de nada de lo que iba a hacer con mi hijo. No tenía miedo. Ajá. Claro. Total miedo. No sabía qué podía pasar. Y del parto ni hablar, ¿no? Porque el parto es doloroso siempre. Es sufrimiento. Sufre. Mi mamá me decía, yo le preguntaba, ¿y cómo es el parto? ¿Qué onda? Muda. Después te digo. Ya te vas a enterar. Y después de que nació, me dijo, yo no te quería decir porque es tan feo que no te quería asustar. Ay, re feo, sí. Re feo. Lo que sí me la pasé vomitando todo... ¿Todo el embarazo? Primero vomitando los primeros meses, pasé 2 meses tranqui, así como relajada, quinto y sexto, pero los primeros vomitando y los últimos con reflujo. Dormía sentada porque... Muy bonito todo. Divino, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Muy bonito, sí. No me podía agachar porque vomitaba. Claro. Todo el tiempo vomitaba. No, hermoso, divino. Hermoso. Y esa, yo me acuerdo que en algún momento decían, he escuchado, que no te podías teñir el pelo. Ajá. Sí. ¿No? O que si te... Bueno, esa es la misma para la menstruación. Dicen que cuando estás menstruando tampoco... los mitos de la menstruación dicen que porque se te corta, no sé. No hay que teñirse porque son químicos que te está bueno, pero... Pero como... no por eso. En general, en la vida, digamos, ¿no? Claro, precisamente, pero, sí. En ese momento. ¿Cómo se tejen tantas historietas alrededor, ¿no? De la gestación, de los cuerpos de las mujeres, de todo lo que tiene que ver con encontrarse con una misma, porque son momentos re íntimos también. Es como tu cuerpo dispuesto a el crecimiento de ese ser, o de ese feto, como decía Agus. Y es re fuerte, y que encima estemos minadas de todas esas historietas llenas de miedo, que naturalmente te da miedo porque es algo re contra nuevo, no sé, está bueno empezar como a destrabarlo. Y pensaba también esto de, no sé, a mí me ha pasado muchas veces que cuando un niño te da bola, sí, o te sigue, un niño, viste, te dice, estás embarazada. Ay, mira, sí. Cómo te siguen los niños. La cantidad de veces que me lo han dicho, yo creo que me he hecho test de embarazo, no sé, la cantidad. Sí, porque no. Era como... ¿Porque te seguían niños? Porque me siguen niños siempre. Y después me di cuenta que también me siguen los perros. Entonces digo, ¿perrito? No, pero oye, no. Perro. Es mito también, no hace falta. Ah, bueno. A uno claro, le pueden seguir las... ¿Y eso de la cuchara y el tenedor? Yo lo hice. ¿Y? ¿La cuchara y el tenedor? Y no sé si... Te esconden debajo de un almohadón un tenedor y una cuchara. Y si te sentás, depende en dónde te sientes, es un niño o una niña, ¿no? Claro. Ah, mirá. Y la panza puntuda también, dice. Claro. La panza puntuda. Si es más redonda, como que se te va más para los costados, es nena. Si es puntuda, es varón. Si te sentás en la cuchara, es nena. y si te sentás en el tenedor es varón. Yo me senté en un tenedor y tuve varón. Sí. Wow, mirá, da resultado. Da resultado. ¿O resultado? ¿O no? Dicen que sí. Ojo. ¿Qué ecografía ni ecografía? ¿Qué 3D? Claro. Tenés ¿cuántas veces la ecografía se equivocó? ¿Cuántas? Que te dijo que era una nena, vos compraste todo rosa y terminó siendo varón. Mirá. Ahí tenés. Eso por no hacer el jueguito de la cuchara del tenedor. Yo me acuerdo también ahí vos, que decías de ahí de la intimidad del cuerpo, sí, ¿no? Y que en el segundo hijo, yo estuve en los dos partos, ponele. Uh-huh. Y en el segundo, ahí mi compañera, que sabe reconocer su cuerpo y sabía que ella dilataba muy rápido, pero el médico le llegamos a la clínica, el médico le dio la peridural. Sí. ¿No? Para dilatar. Uh-huh. Y entonces le dijo, bueno, acá ahora yo me voy, ya vengo. Pero dice, mire que yo dilato enseguida. Al toque, claro. Al toque. Creo que pasaron 15 minutos, 20 minutos y dilató. Y el médico se había ido a la ferretería. Porque suponía que... el médico, ¿no? Le doy 5 miligramos en 2 horas, seguramente ya está dilatando, ¿no? Me voy a comprar alambre gallinero. Voy a cambiar la alambre gallinero, el cuerito de la canilla de mi casa, claro. Y después vuelvo. No, digo, ¿en qué se, digo, dilato enseguida, le dice ella. Y dilato enseguida y lo tuvo que llamar a los corchazos porque el chabón estaba ella conocía su cuerpo y sabía cómo iba a ir. El otro, así, hombre, ¿no? También, y uh-huh, el médico hegemónico y toda la verdura. Ellos saben más. Ellos saben siempre más saben más. Que vos. Inclusive, se acuerda, que, nada, si le dijo, si no lo sacaste, lo saco. Cosas así. Viste qué que horror, a todas mujeres que parieron en esas condiciones ha pasado. Sí. ¿No? Difícil. Y bueno, ese fue mi segundo niño. Niño. ¿Y vos, Cindy? Yo tengo historias de haber visto, de haber acompañado también. Mi hermana, cuando fue a tener a su segunda hija, llegó a la sala de parto, en realidad a la sala de espera del hospital público de La Falda. Porque ella también vive por acá. Recontra dilatada, ya a punto de parir, pero nadie le creía porque estaba muy tranquila. Estaba haciendo como unos cantos de partos eutónicos. Entonces no parecía que estuviera por parir, pero realmente no se podía ni sentar de cómo estaba. Y el obstetra estaba durmiendo y no lo querían despertar, porque había habido varios partos esa noche. Estaba cansado. Entonces la hicieron pasar a la sala, la atendió una médica común, y ahí ella ya no la pudo caretear más, le vino una contracción y se agarró del ¿cómo se llama? El escritorio, y le gritó un poco a la doctora hasta que entendieron que sí, que estaba por parir. Y bueno, la llevaron a la sala de parto, y vino el obstetra dormido, Y le pedía que aguante. Y ella ya no podía hacer más nada. No se pudo ni poner los guantes prácticamente, porque se puso unas bolsas en los pies, porque ya paría. O sea, ya era casi a media hora que le estaba diciendo que estaba por parir. Porque también parece que para parir una tiene que hacer toda una manifestación, ¿no? Como gritar un montón, llegar en un estado de descontrol absoluto. No sé qué esperan en realidad. Pero parece que esas cosas sí, que... Sí, eso se dice. Sí. Claro. Yo conozco una historia también de... El marido fue. Ajá. Que la estaba acompañando. Ella también, como callada, no se quejaba tanto para afuera, como que estaba concentrada en su proceso. Claro. Y había una mujer al lado que gritaba un montón, y el marido decía, ay, pobrecita, mira cómo sufre esa mujer. agarrándole la mano a la esposa. Sí, que sí. También estaba sufriendo, pero no estaba a los gritos. Claro. No, sí. Sí. Indignante, la verdad. Es indignante, sí. En esas condiciones parimos, ¿no? Sí. No me acuerdo, hicimos el curso de preparto también. Y ahí había unos personajes en el curso de preparto de papás y mamis, papis y mamis. Bueno, entonces contaba la que daba el curso una anécdota en la cual en el momento del parto, el marido empieza a decirle: vamos negrita, vamos que ya sale, se desmaya. El marido se desmaya. Oh, se pega con el tubo de algo, ¿no? No, y, es que suena. Claro, ese tubo se pega, cuando vuelve en sí, dice: vamos otra vez, descolocado. Y le decía: falta, señor, todavía. No tiene que, falta, tranquilícese. ¿Sí? Se desmaya de nuevo. Tiene la mujer el parto. Y vuelve en sí otra vez. Y ya se lo perdió todo. Así que no seas. Estén preparados. Si van a estar ahí. Y no molesten. No le molesten en el momento del parto. Sí. Totalmente. Bueno. Sí. Bueno, pero mira, pensando en los hombres que estorban un poco, que no solo son en los momentos de parto, usted se ve que ha hecho un buen trabajo, digo, no vamos a generalizar, ya sabemos cómo. Hay excepciones. Sí, sí, sí. Etcéteras. Hay etcéteras. Hay de todo. Hay entre paréntesis. Y hay evolución en la especie también. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Cómo es eso? Parece, esta mañana, leí una noticia. Ajá. Que tenía que ver con la gestación, las nuevas formas de gestación. Y me emocioné un montón, la verdad. ¿Nuevas formas de gestación? Sí, ¿Ya el título? Claro, se ha descubierto en un par de aves en cautiverio, unos cóndores en Estados Unidos están en cautiverio, ¿no? Ajá. Tengamos en cuenta toda la cuestión. Que han logrado concebir y generar, crear por sí mismas vida. Ajá. Sin hembras. Ellas hembras, cóndores hembras, que han tenido bebecitos cóndores. Y en los estudios genéticos nadie las vio en situación de apareamiento con otro cóndor. Ahí otro cóndor en el gallinero, en el condorchero, ¿cómo se dice? Sí, en el condorero. El condorero. Bueno, y en los estudios genéticos no hay información genética masculina. Es como si la formación genética original solo fuera femenina. Wow. Así que, ¿qué querrá decir esto? Es el nuevo Pachacuti. Se cae la supremacía masculina, se cae. Abajo el patriarcado se va a caer. Gracias, claro. Queridas cóndores, amigas. Allá iremos, gracias. El único elemento, la justificación para que la especie se pueda procrear era ese. Total, y sí. Era como el sí, la última era oportunidad era de alguna existencia útil. Van a claro. Tener que escarbar y buscar otra, por claro. Otro lado, a ver de claro. Qué otra manera. A ver qué se les ocurre, chiques, ahora. Bueno. Viene ahí la evolución, sí. ¿No? Vamos ahí generando estrategias de supervivencia también. Sí, pasamos del derecho a... al aborto legal, seguro y gratuito, sí. a gestar sin necesidad de un mascarón. Tanto miedo que les dio que no fuéramos sí. Mira, podemos tener hijos sin ustedes. Sí. Y lo van a querer abortar. También. Bueno. Che, bueno, ¿qué bueno, notición? Una notición, ¿la qué verdad? Bárbaro, sí, esto es como... Me encantó. Massachusetts, ¿no? La Universidad de Massachusetts, sí. Que nosotros que siempre decimos... Total noticias. Totalmente, viste, naturaleza, no sé qué. Evolución. Mm-hmm. Igual decían por ahí que no era lo único, como que ya viene. Hay manifestaciones especies, ¿no? Naturales, sí. Poner en los peces, que yo hoy las escuchaba a mis sobrinitas hablar de eso y me reía un montón porque la cazan al vuelo. Hablábamos de esto, ¿no? De... peces que la mitad de su vida son de un sexo, un género, ponele, son femeninos, y la otra mitad son masculinos. Peces trans. Peces trans, esa fue su respuesta. Wow. Son peces trans, y así pasa en muchas otras especies que no son solo acuáticas, hay terrestres también, qué sé yo, como lagartitos, ese tipo, ¿qué reino es ese? Reptil, anfibio. Reptiles. Exactamente. Que también tienen esas modificaciones. Así que se ve que es algo que está realmente está sucediendo en la naturaleza. En un proceso ahí. Ajá, de la evolución. De uno la... más. Vamos. Qué bueno. Conectando nomás con la naturaleza. Entonces. Ajá, sí. Bueno. Ahí estamos terminando la primera hora que se fue volando. ¿Dónde quedó mi fuego? Wow. Increíble, con unos temas increíbles. Increíble. Para pensar. Sí. ¿Podemos irnos con un tema musical? Increíble. ¿Un tema increíble? Sí. Para terminar, claro, la primera hora, ¿dónde quedó mi fuego? Me encantaría. Acá desde Villa Yardino, en Radio La Minga. Al mundo. Al mundo. ¿Qué tema quieren? Ustedes elijan aquí la rocola viviente. Dispone. Tengo uno que se Jaime Ross. Yo gusta? Quiero, ay, sí, dale. Para dedicárselo también a la tía Tuca. La tía Tuca. Ahí va. Sí. O sea, que pedía un tema que le dedicáramos, le podemos dedicar esto a la tía Tuca. Dale, entonces vamos entonces con Jaime Ross para la tía Tuca. Depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja, perdió la virginidad, testigo en la oscuridad, un colchón apolillado que quedó como estampado. Con indeleble memoria, y es origen de esta historia, que no sé bien si es verdad. Fue como siempre sucede, se colaron con el Tito, aquel morocho flaquito que la conquistó con mimos y desafiando al destino se dejó de franeleos, se alborotó el avispero. 16 años es mucho cuando te da como un chucho y la vida pide cuero. Después cuento conocidos que qué le vamos a hacer. No lo podés tener, que ya conseguí la guita, un llanto, cuatro caricias, que todo va a salir bien. El fondo de un almacén, el adiós al flaco Tito y el comienzo de un periplo amacado que un tren. Oye, señora de tal, este veranea, no imagina el que la vea, que era de Playa Pascual, su camelo viene mal, bate chicos y colegio, te la trabaja de regio, y anda en checo bien debute, con goma en lugar de yute.

Espacio publicitario. Programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad. Nueva temporada. Nuevas voces. Nuevos segmentos. Más contenido. El mismo compromiso. Voces en libertad. Atravesamos los muros. Todos los sábados a las 3 de la tarde por Radio La Minga 94.7. Voces en libertad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos que mirar hacia adelante. Le digamos sí a la Argentina que crece, invierte y genera obras para todos. Decile sí a Córdoba. Carlos Caserio, senador nacional. Martín Gil, diputado nacional. Lista 505. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Más impuestos es menos trabajo. Ni un impuesto más. Aurelio García Lorrio, Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos la oportunidad de frenar a los que quieren a Córdoba de rodillas, a los que no entienden nuestra cultura productiva y educativa. Por eso este 14 de noviembre elijamos a la única fuerza capaz de decirles basta y así empezar a construir una nueva esperanza. Rodrigo de Loredo, candidato a diputado nacional por Córdoba. Juntos por el cambio. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si sos como Milei, somos como vos. Eugenia Gordillo, senadora, y Rubén Peteta, diputado. La libertad avanza. Lista 501. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos. La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Avenida San Martín 357, teléfono 3548-491812. Un río que no sangre ni el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás La Bifurcada, yo me tiro un pedo reje de... ¿Qué onda que todos nos están sonriendo? ¿A dónde quedó mi fuego? Bueno, continuamos en Donde Quedó Mi Fuego, en Villa Giardino, que está lloviznando, ¿no? Ahí viernes, empezando el fin de semana largo. ¿Cuál? Sí, claro. Largo, fin de semana largo, de una necesidad. Bueno, acá en nuestro fin de semana largo, imaginario. En nuestro mundo paralelo e imaginario. Nuestro mundo para, en nuestro universo, Donde Quedó Mi Fuego. Exactamente. Acá estamos todos los viernes a las 20 horas. Nos podés escuchar por Radio La Minga 94.7 o por... Decimos ahí para que nos den mensajitos. Sí. Nos que manden mensajitos. Tenemos vías de comunicación. Sí. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Teléfono móvil 3548-597634. Ese teléfono móvil es para llamar, ¿no? Claro. ¿Cómo? No, teléfono móvil es para llamar. ¿Cómo sabes tecnología? Es para mandar WhatsApp, Telegram. Para mandar mensaje. Y mensajito de texto. Exacto. Ahí está. Si quiere puede llamar, pero no es lo mismo. No. No es la misma sensación que la línea. Claro. Y número de línea. Ah, número de línea. Ahí está. 3548-497-812. Buenísimo, buenísimo. Ahí, gracias. Gracias a toda la gente. Tenemos mensajes de los oyentes. ¿Más? Sí, tenemos mensajes de los oyentes. Aquí nos mandan un mensaje y nos dicen: hola, qué lindo volver a escucharlos en vivo. Acá firme el club de fans. Bien, Valeria. Ahí, club de fans. Gracias, Valeria. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Y tenemos, por supuesto, no podía ser de otra manera. Les leo el mensaje y ustedes adivinen. A ver. Hola, mis amigas, ¿de dónde quedó mi fuego? ¿Qué onda? Todos los días aprendo palabras nuevas de los jóvenes. Acá escuchándoles como todos los viernes. Me da mucha alegría escucharles. ¡Charán! ¿Quién es? De los jóvenes debe ser alguna persona mayor, ¿no? Es una persona mayor. Es Nortita, debe ser. Nortita de Santa Cecilia. Presente las miembros. Las miembras, ¿cómo sería? Las miembras. Las miembras de los miembros. Las partes. Las partes del club de fans. Valeria y Nortita, un abrazo a las dos. Gracias, sí. Gracias. Así que haga como Valeria y como Nortita, mándenos mensajes. E incorpórese al club de fans. También, muchas gracias. Ahí estamos, y bueno, continuamos con ¿Dónde quedó mi fuego? Por favor. Yo antes de continuar quiero hacer una declaración pública y quiero que quede bien claro porque me preocupa un poco. A ver. Yo quiero decir que yo no soy como Milei. No, solamente eso. Por suerte nadie es como yo, porque yo no soy como Milei. ¿Por qué no sos como Milei? Porque soy única, irrepetible e irreductible. Ay, irreductible también, irreductible. Claro. Inolora e incolora. También. Como el agua. También. Y súper necesaria. Claro. Y ahora que los nombrás a Milei, sí, ¿no? Y a todos estos personajes que están de campaña y que tienen un discurso así a tan viva voz, tan oscuro, tan facho, ¿no? Nazi. Exacto, digámoslo como... En nombre de progreso, en nombre de la libertad, dicen. En nombre de la libertad, ¿qué libertad? ¿Eh? ¿Qué, ¿qué es la libertad? ¿Qué? ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué sectores? Me pongo... Iracundo. Y ahora para graficar esta energía que tengo... Y la de Milei. Y la de Milei y la de un montón de personajes. Empezamos a decir... Sí, sí, sí. Tenemos una lista. Tenemos una lista que entre gracioso y tragicómico, ¿no? Totalmente. Ahora vamos a poner a Peter Capusotto. Bien. Vicky Vainilla. Nicky, ¿no? Mickey Vainilla. Y cualquier similitud con la realidad es totalmente intencional. ¿Escuchamos? Y después ahí tenemos dulce para... Para hacer. Para seguir cocinando. Ahí vamos. Sé que el tiempo me va a dar la razón. Que algún día no me van a dejar de lado por pensar distinto. Y ese día me voy a sentir mejor. Porque voy a sentir que no me discriminan. Y voy a poder hacer lo que siempre quise y lo que por fin hoy puedo hacer. Pop. Pop para divertirme. Nada más. Bueno, ahora estoy investigando un poco en las raíces folclóricas de nuestra tierra, ¿no? Estoy recorriendo todo nuestro país hasta el último rincón donde haya alguien que se exprese con su música y que esté cerca de algún hotel con spa, ¿no? Es algo muy lindo recorrer así nuestro interior. Por eso de vez en cuando salgo de la capital, cierro los ojos y le pido que me avisen cuando ya pasó el conurbano y ahí me pongo a admirar los bellos paisajes de nuestro país y su gente, ¿no? Sobre todo cuando la gente se corre y me deja ver el paisaje, ¿no? Duerme, duerme, negrito, y no vengas a mi country, negrito, hay vigilancia en la puerta para ti, hay alambrados con 220 para ti, y si el negro entra al country, viene el de seguridad, y ¡zas! Lo corre con la itaca, chica, pumba, chica, pum. lo corre con la Itaca, chica pumba, chica pum. Esto es raro, ¿no? La verdad no sé cuál es la idea. Y sí es rescatar, digamos, lo mejor de estas culturas que corren el peligro de desaparecer, ¿no? Porque yo sé que un día no van a existir más. Porque sé que otra cultura superior las va a aniquilar. Por eso estamos trabajando para eso. Por eso yo lo sé. Bueno, estás en muchas actividades, sacas diversos productos con tu fundación. Bueno, sí, por supuesto que participo en un montón de proyectos que de alguna manera nos proveen recursos, ¿no? Bueno, porque digamos que para dominar y para someter al mundo necesitas un presupuesto, ¿no? Bueno, para eso nosotros tenemos algunos productos. En nuestra fundación se hacen cosas para ayudar y solventar nuestro hermoso proyecto de dominar al mundo. Por eso en cada esquina podés encontrarte con un vendedor de Echonhander Heinzenheim, una revista con temas de interés general con la cual aportamos recursos para nuestro proyecto. Organizamos ferias americanas donde podés adquirir hermosas antigüedades como este hermoso reloj Cuckoo's Clan, para que a cada hora te acuerdes quién es superior. Y además, sacamos nuestro libro para jugar y aprender. ¿Dónde está el nazi? Un difícil juego para aprender a detectar un nazi en medio de una multitud. Para que veas el inconveniente de encontrarlo, ya que el nazi se puede disimular muy bien entre la gente. Y otro juego, ¿dónde está el pobre? Este es más fácil, porque cuando hay un pobre, la gente como nosotros se aparta y lo deja en evidencia. Adquirí estos productos y colabora con nosotros. Hay un mundo mejor, pero hay que financiarlo. ¿Viste qué lindo? Cuando alguien superior ayuda a otro ser superior es muy emotivo, ¿no? ¿Tenés un poquito de agua? Bueno, sé que te vas a dedicar nada más que a la música y a los proyectos de tu fundación, ¿o...? No, por supuesto. Ahora estoy experimentando en lo televisivo porque, bueno, compré un programa, un formato mexicano que es así para toda la familia porque a mí no me gusta discriminar, claro, ¿no? Kiko está triste, pues se va a tener que ir de la vecindad. Un lugar donde vivir, tranquilo. Sí, Kiko, van a demoler toda la vecindad, pero imagina las hermosas torres que van a construir y tú disfrutándolas mirándolas de afuera porque eres un maldito perdedor y no estás preparado para esta sociedad. ¿Ario? Se me chispoteó. Ese. Claro, es el Ario del 8. Un simpático nazi infiltrado entre gente humilde. No te preocupes, Chilindrina, el desalojo no va a ser pronto. No es así, profesor Girafalensen. Yo mismo los he denunciado a todos por invasión a la propiedad privada. Y yo mismo traje la orden de desalojo. Muy bien, Ario. ¿Y qué vamos a hacer con don Ramón? Lo denuncié a inmigraciones por ser un indocumentado. Ese. El Ario del 8, con la participación especial del profesor Girafalensen. Y doña Florinda, la mamá de Kiko, el divertido niño inferior. El Ario del 8 y sus divertidas travesuras en el submundo de la pobreza. Con don Ramón, el inmigrante indocumentado, y su hija, la Chilindrina, que es rubia porque se tiñe para disimular su condición. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! En la vecindad del Ario. Oh. Trabajar y prosperar. Trabajar y prosperar. Y a la raza mejorar. Y a la raza mejorar. Y a la raza mejorar. Pero esto es terrible. ¿Para quién es esto? ¿No? Ay, bueno, pero es para ver en familia. Precisamente, para la familia, ¿no? Bueno, también, pero en familia. Es bueno discriminarse y despreciarse en familia. Lo hacemos, por ejemplo, con mi mamá que es gorda, con un hermano que es enfermo. Y no sabes cómo los estimula para salir adelante, ¿eh? Vamos, por favor. Y a la raza mejorar. El Ario del 8. Superioridad racial para toda la familia. Vos maltratás a la gente humilde, hay que darle esperanzas a la gente. No, Disculpame un segundito. ¿Vos sabés lo que estamos invirtiendo para que ellos puedan volver a creer? Vamos a seguir fabricando ropa trucha de marca, hacer Audis y BMW truchos, comida trucha, medicamentos truchos, hospitales truchos y toda una ciudad trucha para que ellos vayan todos a vivir ahí y puedan creer que tienen dignidad, porque lo importante es que puedan creer y si creen eso... Mejor. ¿Pero cómo vas a echar a todos? ¿Querés echar a todos? No te adelantes. Sos un hijo de puta. No, van a poder volver. Cuando se necesite mano de obra barata, entonces ahí sí podemos convivir. Ah. El capitalismo da lugar para todos. Nuestro país. es una casa. Y como toda gran casa, tiene habitación de servicio. Ah, no, no, si es así. Está claro. Es una lástima, pero les tengo que decir adiós. Hagan como yo, disfruten de la vida. Humildemente se los digo. Hagan como yo, que hago pop. Pop para divertirse, nada más. Chao. Pop para divertirse. Mickey Vainilla podría ser perfectamente un candidato de estas elecciones, ¿no? Totalmente. Sí, sí, con un discurso muy, muy parecido. Eso a mí me da como cosa, ¿no? Un discurso así tan... que ya no tienen como tapujo. Que lo dicen así a voz abierta. En nombre de la libertad también. Sí. Como que se están apropiando de cosas... ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De libertad? Y hasta con una lógica lo presentan, ¿no? Como los argumentos muy convencidos de que bueno, es lo que está bien, es lo que esperamos todos, es como si no entendieran por qué no está sucediendo esto ya mismo. Claro, claro, claro. ¿Qué significa, digamos? Es la libertad del liberalismo, ¿no? Claro. Esa libertad de la propiedad privada, del individualismo, en la cual cada uno tiene que progresar por su esfuerzo, la meritocracia, uh-huh. y nada, y en contrapuesta, nada. Y en contrapuesta, la resistencia. La resistencia, sí. Y las balas, después, los palos. Así que sí. Nada, en este momento así coyuntural, sí. Que vivimos próximamente en elecciones con un discurso así muy rancio, donde por lo menos acá en Córdoba, ¿no? Pega bastante, sí. Ese discurso de progreso. Son evangelizadores aparte, ¿viste? Sí. Como que van así diciéndolo de una forma, porque tienen una sutileza en la manera de decirlo, no es... No es agresiva la forma, o digamos, uno que lo escucha y hace la crítica, sí te das cuenta de la agresión, pero es sutil también, o es tan impune en realidad que uno queda como choqueado. Claro, claro. Y sí, tiene una manera evangelizadora de decirlo, de hacerlo, no sé, es un peligro también. Sí, sí, inclusive acá en los discursos, ¿no? Del progreso que se propone desde el gobierno de Schiaretti es el progreso de la soja, de los cultivos transgénicos. Ajá. En la cual el monte nativo, que es improductivo para este sistema, está ahí como... no dando posibilidad para el progreso a Córdoba. Claro. Como buscándolo una forma utilitaria y comercial. Y sabemos que no es riqueza para todos, tampoco. Uh-huh. Es riqueza para muy pocos, muy poquitos, los dueños de los campos. Y después lo demás es... el índice de pobreza a nivel de Córdoba es muy alto. No hay laburo, el laburo está muy en negro, muy precarizado, y nada, y en este contexto de pandemia, sí. Y de crisis a nivel nacional también, donde el gobierno no da pie con bola, y tiran medidas que tampoco están haciendo ninguna mella, no están dando como algún resultado. Está como complicado, y más estos. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿De qué lado? Y es el lado de la resistencia, de, uh-huh. de encontrarse y de pensarlo más colectivamente y volver a. Porque esta pandemia también, como hizo demasiado daño a esa cuestión más colectiva, que fue fuerte. Fue fuerte, fue re fuerte. Beneficios y privilegios para la. Para la raza, ¿no? Perfecta. Es como... Y la limpieza también, ¿no? Claro. La limpieza de la raza humana con esta pandemia. Y ni hablar de las vacunas como método... De control. Sí. Yo siento que la pandemia trajo eso, ¿no? Como muchísimas formas de control y de o sea, los que quedan por afuera de esos métodos de control, perseguidos. O sea, como, ¿no? Genera esa brecha todo el tiempo. Peligrosos, que atentan contra la vida, como... Los negritos pobres. Claro, ¿no? Claro. De Mickey Vainilla. Claro, total. De una. Así ¿tenés es, Mickey? Una musiquita para... Bueno, tengo una musiquita para... ¿Para levantar el viernes? Sí. Por favor. Una de esas que nos gusta a nosotros. Dale. Porque ¿tenemos? No podía ser de otra manera. Claro que tenemos. Si les parece bien, vamos escuchando La Rata Lali. Ah, dale. Así vamos. Le ponemos un toque de color. Ahí va. Por su padre el gran ratón, porque la había encontrado en Simón. Pero hijo, ¿de qué fuego hablas? ¡Del fuego interior! ¿Dónde quedó mi fuego? Me encanta esa cortinita, ¿qué es? Es Bruce Springsteen. ¿Viste qué lindo que lo pronuncio? Estás como yo, ¿eh? En inglés. Rapidito y que no se entienda. Claro, Springfield. Springfield. Me da ahí para... Ahora salgo afuera, a la lluvia. Sí. Y con esta musiquita me mojo todo y me agarro una pulmonía. No, Avilés. Sí, sí, porque ya estoy viejo para esa cosa. Anuncia nuestros últimos momentos. Nos queda media hora igual, pero media a mí hora. Me encanta exagerarlo, sí, para que todos se asusten que ya nos vamos. Es que el tiempo pasa tan, sí, rápido. Me agarró un hambre. Ah, a mí, sí, también. En este momento hay un hambre impresionante. El otro día estábamos haciendo un Zoom con mis hermanos, uh-huh, y salió las comidas, algunas extrañas. Nos acordábamos. Yo tenía un amigo que vivía en Moreno, sí, que dice... Cuando te, ¿viste? Cuando te queda ahí la comida de cumpleaños, que quedó sanguchito de miga o es pizza. Lo mejor que te puede pasar. Bueno, este amigo, este compañero hacía, agarraba dos panes de... dos sanguchitos de miga. Sí. Y en el medio hacía y le ponía pizza. ¡Apa! Sanguchito de miga, la pizza y le daba ahí cosas extrañas. Hasta ahí, redundante. Redundante, pero a él le encantaba hacer esas. Y, sí, y después a mí me gusta comer lo agridulce, me gusta. Ajá. Y me, qué sé yo, queso de máquina con dulce de leche adentro. Qué rico. Eso es rico. Me acuerdo, iba a la Serenísima, nos escapamos del secundario y había visitas en la Serenísima. Te hacían hacer en la fábrica, ¿no? Sí. Estoy haciendo publicidad. Sí. Sí. Bueno, está. Lo digo en inglés. Dale. Serenissimen. Serenissimen. En alemán. Serenissimen. Íbamos a la Serenissimen. Ahí nos escapamos y nos hacían un recorrido. Y después al final íbamos por la bolsita. Nos daban una bolsita con chocolatada, dulce de leche. Y nos daban una merienda. Y ahí nos ponían la historia de Don Serenissimum, como iba con su camioncito por las vacas y hizo después su fortuna. ¿Cómo te cuentan las historias, no? También. Sí, la parte que nos conviene escuchar. Bueno, contestamos ¿Dónde quedó mi fuego? Yeah. Viernes, 20 horas. Cerrando el cumpleaños de Charly García. Ah, sí. Cerrando la semana, mes casi, de festejos de Charly García. Recitales por todos lados, el Zorrito Quintiero, vi un recital el Zorrito Quintiero con un montón de gente. Ah, mira. Que hacía con Hilda Lizarazu, con Rosario Ortega, no me acuerdo, tengo un montón de artistas donde los enfermeros tenía, entonces la historia de Charly García es como muy impresionante. Sí, la verdad que sí. Desde lo musical hasta la locura de Charly García, ¿no? Un tipo genial, único, sí, podríamos super, decir. Súper brillante y excéntrico, por supuesto. Eso, excéntrico. Uh-huh. Todo lo ¿no? ¿Se acuerdan cuando se tiró de la pileta? Sí. De un coso. Noveno. Noveno piso. Una pileta. Qué locura. Y la embocó. La embocó. Claro. Charly tiene eso, que la emboca. Claro, la claro. Emboca, le da. Y 70 y sigue vivo y con una prolífica carrera de canciones hermosas. Todas. Sí. A todos nos tocó. Ahí desde Seminares, Sui Generis. Seminares no es una banda. No, es una canción. El chabón se quería hacer el fan de Charly García. Claro, como en sus bandas de Seminares. Por favor, no me hagas promesas sobre el video, otra banda muy importante. Banda muy importante del rock argentino. Del rock argentino. Y cuando tocó con Papo, se odiaban con Papo. Sí. Se odiaban. Una vez, cuenta Juanse, ajá, que los invitaron a un amplague, uh-huh, de allá en Estados Unidos, y lo invitaron a Charlie y a Papo, que en ese momento se odiaban. Y entonces dice Charlie, Estrella, lo buscaron en una limusina. Y en una esquina dice, pará, y se fue a una juguetería a comprar un pianito de Barbie. No. Dice, un pianito de Barbie, y lo llevó al estudio, lo enchufó, y empezó a tocar con ese pianito de Barbie. Y cuando empezaron a ensayar con Papo, estaban haciendo un tema y a Papo no le salía. Y dice que Charlie García, con el pianito de Barbie, le decía mamá cuando se equivocaba Papo. Entonces, cada vez que Papo recaliente y el otro se le pifiaba a Papo alguna nota, porque Papo toca bien, sí, pero parece que no era. Esa canción no le salía, y cada vez que se equivocaba, Papo le hacía con el pianito de Barbie, ¡mamá! No. Bueno, esas cosas tiene ahí, anécdotas. Y una de las compañeras, ¿no? De Charlie, ¿qué era? De carrera, de amistad. De amistades impresionantes. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, que ahí teníamos, una de sus compañeras era Hilda. Sí. Que ahí tenemos un reportaje, ¿lo podemos poner? Sí, claro. ¿Qué Hilda? Hilda Lizarazu, me salió. Muy bien, lo estuvo practicando. Lo estuve practicando. Y se nota. Y nos cuenta ahí cómo ella empezó en la música. Ella era fotógrafa, en, ajá, realidad. Claro. Y después ahí estuvo, corista de Charlie, y corista no, fue una música más de la banda de Charlie, uh-huh, que era como, no sé, Charlie, los enfermeros se llamaban en la formación que ella estaba, que era el Zorrito Quintiero, no sé si estaba Fito también, pero tenía esas bandas, Charlie también, que eran como selecciones. Claro. También. Y acá tenemos como para pensar, la historia, queríamos traer a Hilda, que estuvo también en todos los homenajes que se hicieron ahí por todas las canales sociales, ¿cómo se dice? Streamings. Sí, streamings. Estuvo en un montón de lados. Acá en las sierras también hubo homenaje, se, sí, hizo la Say No More. Ay, sí, mm-hmm, acá en Casa Grande, ¿no? Sí. Acá cerquita. Hace dos fines de semana atrás, el sábado pasado, no, el anterior. Que estuvo muy bueno, no estuvimos, pero estuvo bueno, nos, sí, dice. Sí, yo conozco gente que fue, sí, y me dijo, sí, que estuvo muy bueno. Estuvo muy, sí, bueno, bueno, toda música de Charlie, escuchar Charlie, es impresionante, es siempre como un viaje, lindo, te lleva, mm-hmm, como a experiencias increíbles. Bueno, escuchamos a Hilda. Bien. Nosotros nos gusta. Hablamos de Charlie y vamos a escuchar a Hilda. Un audio de Hilda. ¿Por qué no? Claro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y después seguimos con Charlie. Así es. Vamos entonces con Hilda. Son los años 90 y ningún ámbito parece abrir demasiado espacio a las voces de las mujeres. Pero las canciones de Hilda Lizarazu irrumpen en escena. Fascinan. Se vuelven clásicos de la historia del rock, ligeras y profundas a la vez. Hilda, una que sepamos todas. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. Los 90 no fueron tan fáciles para las pocas que estábamos allí. De hecho, siempre hay como algo con respecto a la imagen de la mujer. Si vos estás arriba del escenario, estás como excitando al hombre. Y yo nunca me presenté como una especie de símbolo, no como una especie, como un símbolo sexual donde tengo que estar mostrando mis partes eróticas o erógenas como para calentar. Yo nunca quise calentar a nadie. Pero los tipos esperan que cuando hay una mina en el escenario, viste, te ponga un jamón, te ponga. O sea, y es como. Ahí hay una incomunicación que cuando no pasa, tal vez te pueden ver como rara, o te pueden agredir, o si aunque no les muestres nada, igual te pueden gritar puta. Y eso sí lo he vivido en la década del 90 mucho más. Luego, ya más de grande, no. Para mí todos los años de Man Ray fueron como un espacio de creatividad y de libertad. Y yo ahí tengo que destacarlo a Tito Lo Sabio como mi co-equiper de Man Ray. Porque cuando empecé una relación creativa y musical con Tito, aprendí. Ahí me dio un espacio de libertad donde decir, bueno, no, mira, hacé esta canción. Yo no sabía que yo podía hacer canciones. O sea, yo no me había encuadrado como yo soy hacedora de canciones. No, yo era fotógrafa y que cantaba y tenía un buen oído y cantaba más o menos bien, pero quiero decir, cantaba más o menos bien, o bien, ponele, pero no para que alguien de afuera me o sea, para ubicarme dentro de un movimiento ni de rock argentino ni de nada. Yo no le daba ese pensamiento que luego eso iba a ocurrir, que iba a ser una referente ni nada. Yo lo hacía por puro impulso. Yo tocaba la guitarra en mi casa, sola, casi adentro de un placar. Eso hace que salí del closet después. Viene Hilda, que salió del closet después. Me encanta que haya salido del closet. Me encanta la representación de la mujer en la escena, ¿no? En los 90, en la actualidad también sigue siendo muy difícil para todas ocupar los espacios centrales, poner la voz, poner el cuerpo, que generar dinero con eso, digamos. Así que nada, está re bueno que una Hilda esté ahí. Sí, inclusive ahí lo que contaba ella es que nada, por el solo hecho de ser mujer, uh-huh, y estar en un escenario, tenía que excitar. Claro. O parecía que excitara cantando, como que esas cuestiones que todavía existen, ¿no? Sí. Estereotipos de ahí del rock, y más en ese mundillo, uh-huh, ¿no? Del rock tan, tan masculino, tan machote, aunque no pareciera. Ni hablar. Sí, parece. Sí, no, lo es. Re parece. Sí. Así que, y bueno, y ahí en nuestro homenaje a Charlie, yo tenía un tío que decía, a mí entre Atahualpa Yupanqui y Cafrune me gusta Alfredo Ábalos. Ah, bueno. Claro. Entonces, nuestro homenaje a Charlie es Hilda Lizarazu. Charlie tenía como esa cuestión también de traer mujeres, uh-huh, a sus formaciones. Uh-huh. Gabriele Pumer también, oh, emblemática, sí, musicaza. Sí. Y no todos le hubieran dado lugar de la forma en que les dio él, poniéndolas desde ese lugar de músicas, de artistas. Uh-huh. A la par. A la par, claro, de una. Y ahí me hiciste acordar a Papo, Juntos a la Par. Sí, sí. Claro. Es como el otro extremo, ¿no? El otro extremo de ahí de rock. Sí. Polenta. Oh, ya está, vení, mamá. Y el discurso, ¿no? Juntos a la Par. Charlie no necesitó escribir una canción. No, las puso a tocar a la par de él porque eran son altas músicas. Altas músicas, ni hablar. ¿Quieren que escuchemos un tema de Charlie? ¿Qué hacen? Sí, escuchamos sí. Y ya sí. Ahí estamos. Al límite. Y volvemos para despedirnos. Sí. ¿Ya? Ay, sí. Qué rápido que pasa todo en este mundo. Bueno, entonces que así sea, pues. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Venga, Vilés, deje de bailar debajo de la lluvia. No, y con esta música, imposible. Me sale, quiero salir, estoy todo mojado. Ahora, estoy empapado. ¿Cómo se llamaba ese amigo suyo que hablaba así? El payaso justiciero. ¿Cuándo va a venir? Lo podemos invitar. La semana que viene podemos invitarlo ahí al payaso justiciero ahí hacerle una entrevista, ¿no? Por sería favor. Importante, sí. Bueno. Que nos cuente sus técnicas. Claro, uh-huh. De empaparse. De empaparse. Sí, sacudirse las gotitas. Claro. Se me vinieron miles de imágenes. Sí, se me explotó, estalló la cabeza. Yo no sé qué estarán pensando. De todo. Ya va a venir ese tiempo de hologramas donde les voy a ver los pensamientos. ¿Ah, sí? Sí. Los últimos minutos. Mandamos saludos a Pablo, a la tía Tuca, a Nortita, a Valeria, a Tati y... El Pelu. Y el Pelu. No sé si me falta alguien más que nos mandó mensaje. A Agus, que le prestó el teléfono a Pablo. Agus. Agus también. Entonces, sí. Si Pablo nos escucha, Agus también. Agus también. No, también entonces sí. Mandamos saludos a Agus. Saludos a todos. Y al resto que no nos mandó mensajes. Sí, y al resto que sabemos que nos escucha ahí. Sabemos que está. Nos cruzamos a Anita recién. Ahí sí. En la puerta nos dijo que no iba a escuchar. No sé si nos estará escuchando. Porque no sabe. Va, llega a la casa y no se acuerda, dice. Sí. Le vamos a poner un despertador, algo. Para hay que una alarmita que. Una alarmita. Sí. Ahí para que nos escuche. Bien. ¿Dónde quedó mi fuego? Terminando este de éxito, programa exitoso, éxito sí. Programa. Sí. ¿Qué? Tira las palabras y después los. Pues, lo... Usted arme su propia claro, frase. Claro. Vos tira las palabras y que cada uno la arme. La arme. Claro. Así que, lindo volver otra vez al vivo. Sí. Es hermoso, es precioso hacer radio y que nos escuchen. Y si no nos escuchan también es hermoso. No, sí, es claro. Precioso. Y ahí está lloviendo en Jardín. Ya va a venir el calorcito. Acá hay como un fueguito interno. ¿Dónde quedó mi fuego? Los vamos encontrando. Nos encantó este programa y vamos buscando y encontrando el fuego de a poquito, ¿no? Ni hablar. La lluvia nos viene joya. No uh-huh. sé si el frío nos gusta tanto, pero claro. La lluvia viene... re bien, y esta lluvia tampoco apaga nuestros fuegos. No, para nada. Las plantitas agradecidas, ¿no? Sí, la huerta, hermosas. Yo jamás he podido sacar nada. Hasta ahora he sembrado, y sembrado se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Depende de lo que... Sí, la pusiste la semillita en la claro, tierra. Claro, la puse en la semillita en sí. La tierra. Y ahí salpiqué. Todo. Como el payaso justiciero con las gotitas. Vamos terminando, ¿no? Porque ya llegan las 10 de la noche. Tenemos hambre. Claro, y tenemos hambre, que queremos comer el sanguchito de miga con pizza adentro. Ya miramos. Estamos muy cansados. Usted me preguntaba de si esa pregunta era porque quería cosechar. O porque si no, le quedó no. La duda si lo anterior había sido sembrado. Semillas en la tierra sí. Y están brotando hermosas. Ahí que va. Jamás nos ha pasado. Qué bien. Potus se nos han secado. Porque es, ¿no? Que es lo más sí. Fácil. Que dicen. A mí también se me secan. Potus, cactus. Tengo un cactus seco. Eso no. Ya es demasiado. ¿No? Es mucho. Es sí. Mucho, es mucho. ¿Semillas de qué sembró Avilés? Zapallo. Tomate, albahaca, perejil, todo lo que viene ahí en la bolsita del INTA. Del INTA. Uh-huh. Ahí la puse toda. Puse toda. A ver qué sale, porque a veces, viste que uno ahí le amarretea. Sí. La amarretea, entonces ahí. Le pinta el ahorro en ese momento. Le pinta el ahorro y no le pongo toda la bolsita. Yo le puse toda la bolsita en todo el. Hice un montón canteritos. De canteritos y puse toda la semillita en la bolsa. Qué bien. Así que esta lluvia le va a traer muchísima cosecha después. Sí, sí, claro. Esperemos ahí. Bien ahí, me encantó. Bueno. Bueno, y ahí nos veremos el viernes que viene, ¿no? Sí, estaría bueno recordar, invitar cuál es la actividad de mañana muy importante. Sí, ya que estamos hablando de la huerta, ¿no? Venimos como de esas conversaciones. Contarles que el día de mañana se está convocando a un banderazo en el puente emblemático. ¿En el puente? Es en el puente. En el puente en San Roque. San Roque, sí. Claro. Bueno, es en contra del proyecto Autovía. Es un intento más de que el gobierno y sus partes escuchen la voz de los vecinos, quienes han dicho de un montón de maneras, participando de un montón de formas, que la autovía no es necesaria, no es fundamental, que no queremos autovía de por ningún lado, ni por el este, ni por el oeste, ni por arriba, ni por abajo. Entonces, eso. Juntémonos mañana. La convocatoria es mañana, sábado 6 de noviembre, a las 10 horas, en el Monolito, al lado de la Plaza Federal, en la comuna de San Roque. Sin licencia social, no hay licencia ambiental. Así que, bueno, ahí mientras nos vamos preparando para ir para allá, nos vamos... Antes comemos. Antes sí. Comemos, sí, sí. Hay que llegar bien, comiditos para tener mucha fuerza. Vamos a comer algo y nos vemos... ¿Qué hora es? ¿Ya nos despedimos? Sí, porque faltan 2 minutos para las 10. Bueno, y tenemos una canción para bailar. Nos vamos ahí con ritmo, sabor... ritmo y sabor. Una cumbia de... ¿Cómo se llama? La orquesta Zambomba, ¿no? Sí, una cumbia que se llama Volcán. Ay, Bueno. A ver qué pasa. Qué placer. Haber compartido estas dos horitas aquí. Así que los esperamos el viernes que viene a la misma hora, en la misma radio, esperemos. Sí. ¿Cómo que no? El chabote era. No se tenía fe. Usted va a ver que sí, va a ver claro, que sí. Claro, en la misma radio, claro. ¿Sí? No hay dudas. No hay dudas. En la mejor radio de Villa Yardino, la radio La Minga Comunitaria. Comunitaria. Comunitaria La Minga. Nos vemos entonces hasta el próximo viernes. Gracias, compañeros. Gracias. A bailar. Este año parece que va a estar power para mí. ¿Pero cuál? ¿El de Clarín le diste? ¿El de Clarín sí? ¿Por qué? ¿Hay otros? No, me parece que no da. Che, me están alambrando las calles. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego?